quiero seguir tus pasos para llegar a Jesús. María, María, enséñame a ser como María, tú. Quiero seguir tus pasos para ver a Jesús.